que me regala una sonrisa cuando ella pasa. Como quisiera que ella supiera lo que yo siento. Este secreto quiero gritarlo, lo llevo dentro. Quiero decirle cuánto le amo con mi canción. Déjame ser el gran amigo que nunca has tenido, a quien le cuentes todas las cosas que te han herido. Más.